Bueno, buenas tardes. Hoy los que hemos venido a esta rueda de prensa somos personas que representamos a diferentes colectivos, asociaciones vecinales y sindicatos de la ciudad de Zaragoza, en representación de otros movimientos y otros colectivos que tampoco han podido venir hoy, ¿no? Entonces, hoy estamos gente de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, de la Asociación Vecinal de la Madalena, de la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, de la Federación de Barrios de Zaragoza, del Bloque Independentista de Cuchas, de la CGT, del Comité de Solidaridad Internacionalista, del Sindicato Obrero Aragonés, del Partido Comunista y de otros movimientos sociales de Zaragoza. Y el motivo de esta rueda de prensa es denunciar un nuevo acto previsto por parte del partido neonazi MSR, Movimiento Social Republicano, en Zaragoza. Vamos a hacer como tres partes, en la cual vamos a contaros un poco lo que hay proyectado por este partido neonazi y el por qué queremos dar otras voces, ¿no?, otra opinión. Así que bueno, que hablaremos tres personas, ¿vale?, en representación de un poco de todos estos colectivos. En primer lugar, dejar bien claro que el objetivo de este comunicado a la sociedad es que los grupos neonazis, en este caso zaragozanos, vuelven a encontrar en nuestra ciudad pues un sitio bastante cómodo y en el que encuentran impunidad para desarrollar sus actos, ¿no?, de odio xenófobo, de racismo y de fascismo. Ante el desinterés de las autoridades, el Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de Gobierno y el resto de administraciones que podrían mojarse con este tema, están consiguiendo una normalización de las actividades de los grupúsculos neonazis en nuestra ciudad. Y eso es algo que queríamos denunciar y queríamos alertar a la ciudadanía del peligro que supone esta normalización de los actos neonazis. A pesar de que el mensaje que promueven grupos como el MSR es a veces ambiguo y a veces intentan copiar la estética y los discursos de los movimientos sociales, de las luchas populares, detrás de ellos, cualquiera que ahonde un poco en sus actividades y en sus textos, pues verá que hay la promoción del nazismo, del fascismo, del racismo y en definitiva del odio y de la violencia, ¿no? Nosotros de aquí queríamos destacar que una vez más el MSR, en las jornadas que promueve el próximo fin de semana, que luego os detallaremos, está utilizando en este caso, por ejemplo, el tema de la antiglobalización, ¿no? Durante un montón de años ha habido un montón de personas y de colectivos que en todo el planeta y también en Zaragoza y en Aragón pues estamos luchando contra el sistema capitalista de diferentes maneras, ¿no? Esto que sobre todo los medios pues han denominado como movimiento antiglobalización o por otro mundo posible y demás, ¿no? En esos movimientos los nazis nunca han estado. El movimiento neonazi, y en este caso el MSR, nunca está en ese movimiento, como tampoco han estado en el tejido asociativo de la ciudad, ni tampoco han estado en las luchas laborales o sindicales, ¿no? Eso lo queremos dejar bien claro para que nadie se engañe, ¿no? Porque somos conscientes de que igual algunas personas que vean la publicidad del MSR pues pueden sentirse un poco atraídos por algunos temas, ¿no? Porque son temas muy amplios que igual pueden interesar a mucha gente. Incluso nos consta que algunas de las personas invitadas por este partido han sido engañados, ¿no?, ellos mismos, ¿no? Porque nunca van de cara y no dicen lo que hay detrás, ¿no? Realmente, ¿no? Que hay, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? La promoción del nazismo y del fascismo. Son los movimientos sociales, hoy representados en esta rueda de prensa, los que estamos día a día intentando fomentar otras formas de afrontar la vida, ¿no? En este caso, pues promover la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto y la unión entre las personas, ¿no? Un espacio en el que los nazis, y en este caso los neonazis del MSR, nunca están, nunca han estado y nunca van a estar, ¿no? Y nosotros pues eso lo queríamos dejar bien claro, ¿no? Y por último también, una vez más, tenemos que señalar a las autoridades, ¿no?, el doble rasero que están teniendo, ¿no? Nosotros aquí no vamos a entrar en lo que es punible o lo que se puede o lo que no se puede hacer, ¿no? Pero sí que tenemos claro que en las últimas épocas, Delegación de Gobierno y las diferentes policías zaragozanas, autonómicas y nacionales del Estado español están atacando claramente a los movimientos sociales, ¿no? Recientemente hemos visto duras cargas, porrazos, golpes contra vecinos del barrio Torrero, contra ocupas, contra sindicalistas. Luego detallaremos todo esto, mientras que por otra parte, al mismo tiempo, pues los grupos neonazis han podido hacer concentraciones, han podido hacer conciertos. En este caso, estas charlas que van a ser en un hotel, pues también se les deja total impunidad, ¿no? Pues bueno, desde aquí queríamos destacar que hoy por hoy en Zaragoza y en Aragón no se les pone ningún impedimento legal para que los neonazis hagan su actividad, pues eso, de fomento de la xenofobia, del odio racial y de la violencia descerebrada, ¿no? Y así que bueno, que doy paso a mis compañeros para que den más razones, ¿no?, al respecto. Bueno, pues vamos a leeros el comunicado que hemos redactado. Alerta antifascista. Los días 12 y 13 de febrero, el partido ultraderechista y fascista Movimiento Social Republicano, MSR, ha convocado actos y charlas que, disfrazadas de inquietudes sociales actuales, pretenden realizar apología del nazismo y el fascismo. Desde distintos colectivos sociales y vecinales queremos denunciar, primero, la permisividad del ayuntamiento y la administración, con el delegado del gobierno a la cabeza en la realización de actos de este tipo. Tenemos claro qué es lo que se busca cuando se toleran actividades de este tipo. La realización de charlas, homenajes, concentraciones en lugares públicos en los que se exaltaba reconocidos nazis y fascistas internacionales no ha resultado frenada por estos, es decir, por las instituciones públicas, en la historia reciente de esta ciudad, sino por la ciudadanía. Mientras el delegado del gobierno prefiere enviar decenas de policías a desalojar y golpear a los vecinos y vecinas que en el barrio de Torrero protestaban pacíficamente contra el desalojo del centro social Quique Mur, no tiene inconveniente en legalizar y permitir actividades pronazis y profascistas, salvo que sea la propia ciudadanía la que le exija respuestas. Segundo, exaltación de reconocidos criminales nazis internacionales. Tal y como anuncian en su blog, con la entrada a las jornadas entregarán un CD musical de dos grupos de música fascista, Axis Mundi y Mararros, en el cual uno de ellos dedica una canción a León de Grel. Este personaje, tristemente célebre, combatió durante la Segunda Guerra Mundial junto al nazismo, exiliándose a España tras la rendición de los nazis, donde fue acogido por Franco, quien le protegió durante décadas de una sentencia de muerte por crímenes de guerra. Dedicó sus últimos años a escribir propaganda fascista, ha sido líder de grupos neonazis en España, además de participar activamente en la reorganización del neonazismo en Europa. Tercero, queremos denunciar un discurso falso. Queremos denunciar la utilización que este grupo fascista, el MSR, hace de inquietudes y temas de debate actuales para manipular, confundir y extender un mensaje xenófobo, homófobo, racista y fascista como ha hecho siempre el fascismo, en su intento por engañar al pueblo. El título Jornadas Antiglobalización por una alternativa identitaria deja claro su mensaje, recogiendo la lucha que decenas de miles de personas han llevado a cabo contra la globalización en el G8 y por un sistema justo desde hace años y en las cuales la extrema derecha no ha jugado ningún papel. Intentan proponer una alternativa basada en la identidad. Bajo ese abstracto nombre se encuentra la misma alternativa que siempre propuso el fascismo. Una alternativa de imperio, no de pueblo, de raza, no de clase. Reconocemos a estos viejos nuevos fascistas. Ya sabemos lo que proponen y qué medios pretenden usar para conseguir sus objetivos. También sabemos que el capital y las grandes fortunas del Estado español y de Aragón nunca se han llevado ni llevarán mal con ellos. Solo la ciudadanía antifascista y popular de Zaragoza frenará este tipo de actividades. Por una Zaragoza multicultural antifascista, Zaragoza obrera, fascistas fuera. Refirman este colectivo, este comunicado, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Izquierda Anticapitalista, la Asociación Vecinal Venecia, Montes de Torrero, el Bloque Independentista de Cuchas, Aclau Roya, Enrestida, Puyalón, Apurna, CGT Aragón, Movimientos Sociales de Zaragoza, Mago Fermín, Comité de Solidaridad Internacionalista, Sindicato Obrero Aragonés, Sindicato de Astreballadores y Treballadoras de Aragón, Partido Comunista de los Pueblos de España en Aragón, Colectivos de Jóvenes Comunistas en Aragón, Monkey Business, Asociación Cultural El Megáfono de Zaragoza, La Gallina Sound, Unión de Juventudes Comunistas de España, Partido Comunista de Aragón, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, Asociación Vecinal de la Magdalena, Colectivo Mambrú Alternativa Antimilitarista, Colectivo Antifascista Horta Nord y Colectivo Antifascista de Valencia, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Bueno, ahora os vamos a relatar un poco más quiénes son el MSR. El MSR es prácticamente lo mismo que Blood and Honor, una organización neonazi internacional. La sección en España fue declarada ilícita en 2009 y como tal disuelta. De los 19 encausados en ese juicio, 17 habían ido en las listas del MSR. Y bueno, para más relación, el CD que regalarán, además de dedicarle canciones a León de Grel, que es un CD conjunto de Mararros y Axis Mundi, dos conocidos se hacen llamar cantautores de música rock, que son las siglas de Rock Against Communism, Rock contra el Comunismo, que es la música neonazi. La última vez que estuvieron en Zaragoza tocaron para Blood and Honor, nada menos. Y aquí tenemos el cartel en el que, entre otros grupos europeos de música neonazi, estaba Mararros. Su CD lo van a regalar en estas charlas a todos los que asistan. Entonces, vamos, no se corta ni un pelo. Aquí también está el cartel que anuncian en el disco y salen conocidos nazis europeos de los años 40, como Ramiro Ledesma Ramos y otros de Europa. La última vez que el MSR estuvo en Zaragoza haciendo algo público, o la penúltima en realidad, porque ha hecho muchas, Fue este verano, gracias a la permisividad de la que hablamos del delegado del gobierno, y en esta pues siguieron sin ocultar lo que realmente son. Aquí tenemos fotos de varios de los manifestantes pues con camisetas de Blue Danone, algo que no lo ocultan. Aquí vemos a otro más con camisetas de Blue Danone y emblemas de escudos similares a los de las SS con banderas de países de Europa. Luego, como hemos dicho, una de las canciones del CD de Mara Ross y Axis Mundi se la dedican nada menos que a León de Grel, que es el líder de los, fue el líder de los colaboracionistas nazis de Bélgica, fundador de la Legión Valonia. Consiguió huir de la justicia internacional refugiándose en la España de Franco y aquí vivió hasta el final de sus días, hasta 1994 en Málaga. Esto es un breve resumen, porque hay más. Luego también resaltar que uno de los ponentes es Joaquín Bocacha, que es un ideólogo de la nueva ultraderecha. Ha dado conferencias, entre otros sitios, en la sede del MSR en Valencia, en la que también se han hecho homenajes a Hitler. No le ponían el nombre de MSR, pero hay un cartel en el que pone Cena de Hermandad en recuerdo de nuestro Führer. Hay una foto de Hitler, lo firman las Juventudes Nacionalsocialistas de Valencia, así, tal cual. No pone MSR, pero si se lee el lugar es Avenida de las Tres Cruces 69, que es la sede del MSR en Valencia. Y nada más. Entonces, nos llama la atención poderosamente que nuestras autoridades digan que esto va a ser la capital europea de la cultura, y a mí me parece más bien la capital europea del neonazismo. Y ya está. Por mi parte, nada más. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, también recordar que el líder del MSR, Juan Antonio Llopart, ya fue condenado a 2 años y medio de prisión por difundir ideas genocidas, ¿no? Y que, como antes comentaba el compañero, muchos de los que ahora están en el MSR fueron parte de Blue Dan Honor, una organización que fue ilegalizada por su actividad ilegal, ¿no? O sea, que es algo que hay que recordarlo también, ¿no? Cuando hablemos de este tema. Pues nada, muchas gracias. ¿No tenías una pregunta?